necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana presenta Sustentabilidad, Agricultura y Alimentación. La ensalada. Mezcla de saberes y sabores al gusto. Buenos días, tengan todos ustedes que en esta ocasión están escuchando Radio Universidad Veracruzana 90.5 FM, la frecuencia modulada para que los saberes, para que los haceres, para que la agricultura, la alimentación y también la sustentabilidad tengan cabida a través de todos nuestros oídos y que de esa manera permeen hacia nuestra conciencia, nuestros corazones. Y en esta ocasión que vamos a hablar sobre rehaciendo saberes en comunalidad, tal vez para algunos de ustedes suene algo novedoso, palabras tal vez que nunca han escuchado, algunos que sí, pero rehaciendo saberes en comunalidad es un tema que el día de hoy vamos a abordar acompañados de la doctora Cristina Núñez Madrazo. Ella es investigadora del Centro de Ecoalfabetización y Diálogo de Saberes, y pues es un gusto enorme que vayamos a hablar sobre esto. Tiene que ver también con narrativas, con memoria colectiva, tiene que ver evidentemente con el diálogo de saberes, y esto me lleva a pensar en cómo también la ciencia o los saberes científicos conviven con los saberes tradicionales, con los saberes que desde nuestras familias y desde nuestra herencia también colectiva, y que va pasando, no diría tan solo de voz en voz, sino también de corazón a corazón, nos va haciendo y construyendo quienes somos. Y en esta ocasión la décima la dedico a todas las lenguas madre, porque es una manera que tenemos sonora en cualquier parte del mundo. Así ha sido en estas lenguas nativas, donde decir agua, donde decir sol, donde decir hermano, hermana, donde decir paz, se dice de distintas maneras que nos llevan y nos conducen a esta conciencia planetaria de nuestra casa común. Así que ahí les va esta décima dedicada a todas las lenguas madre, sabiendo que la madre tierra es justamente ese útero que nos hace estar en conjunto. Desde la tierra emergió el sonido primigenio, y ya pasa de un milenio que palabra se volvió. En mil lenguajes habló tejiéndose en narrativa. Emana como saliva la liquidez de mi sangre. Está viva nuestra madre, pues cada lengua está viva. Comenzamos. Te vamos a dejar picado con estos ingredientes. Y bueno, el ingrediente principal del día de hoy es rehaciendo saberes en comunalidad. Y como les acababa de comentar, nos está acompañando aquí en el estudio de la ensalada la doctora Cristina Núñez Madrazo, investigadora del Centro de Ecoalfabetización y Diálogo de Saberes, mejor conocido como Ecodiálogo. Cristina, bienvenida y muchas gracias por estar acá. Buenos días, Itlali. Buenos días a todas y a todos los y las radioescuchas. Pues muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí contigo, con ustedes, conversando de temas que son centrales para la vida y para los horizontes de nuestras sociedades. Ay, eso es, creo que es algo muy puntual que también desde la Universidad Veracruzana se ha ido construyendo. Desde el Centro de Ecoalfabetización y Diálogo de Saberes, donde se habla de transdisciplina, donde, bueno, tú lo dirás tal vez mejor, donde se integran y se articula todo lo que somos como seres humanos, no solamente como profesionales. Y en este caso ser la universidad a partir de este centro punta de lanza o al menos abriendo brecha en ese sentido, ¿no? Sí, claro. Pues el Centro de Coalfabetización y Diálogo de Saberes, Ecodiálogo, pues es un centro que se creó precisamente con esta visión de abrir brecha en términos de construir otras maneras de relacionarnos con la sociedad y también otras maneras de generar profesionistas, o sea, uh-huh. otras maneras de dialogar con la sociedad, de construir, más bien de construir diálogo con la sociedad, porque lamentablemente la ciencia muchas veces se construye en soliloquio, o sea, como en una especie de encapsulamiento, uh-huh. y esto genera, sí, digamos, descubrimientos, genera conocimientos que, sin embargo, no son relevantes para la sociedad. Entonces, uh-huh. La visión que tenemos nosotros es generar a partir del diálogo conocimiento y profesionistas que, uh-huh. que tengan, cuya labor sea pertinente, sea relevante uh-huh. para una sociedad que está demandando y que además que genera la posibilidad de tenernos ahí, porque uh-huh. somos una universidad pública. Sí, sin duda alguna es una gran certeza a nivel educativo que alguien que quiere, por ejemplo, incursionar en un posgrado o simplemente que se quiere acercar a otras maneras de estar en la universidad, lo puede hacer desde este centro. Y hablando de diálogos, también nos interesa mucho a ustedes que nos están escuchando que se comunique con nosotros, que estas redes sociales, tal vez virtuales, las volvamos más cálidas y que si ustedes tienen algún comentario, alguna pregunta para nuestra invitada del día de hoy, lo puedan hacer. Estamos al 2281-040477. Que es el WhatsApp de Radio UV, ahí ustedes pueden escribirnos, 2281-040477, o al teléfono 817-5115 y 817-5117. Y además, bueno, ya es tradición aquí en La Ensalada que nos gusta saber qué fue lo que desayunaron nuestros invitados el día de hoy. Cristina. Bueno, pues yo desayuné. Todos los días suelo hacerlo, una ensaladita de frutas. ¡Ay, qué rico! Sí, pues procuro que sean frutas de la región cercana. Entonces, por mi casa llegan todos los viernes unas señoras que nos hacen el favor de traernos muchas cosas, fruta, verdura, flores de jico. ¡Ay, qué padre! Sí, qué allá rico. Es en la colonia Mariano Escobedo de Soncuantla. Entonces, pues esta vez nos trajeron ciruelitas y traen plátano. Y bueno, el sábado fui a Almolonga, que es uno de los lugares donde hacemos un trabajo colaborativo. Nos invitaron a una fiesta y de regreso compré mango. ¡Ay, qué rico! Entonces, esa fue mi ensalada de fruta. Y también comí avena, porque, bueno, la avena es un nutrimento realmente muy importante. Es un alimento que tiene muchas nutrientes. Sí. Tiene es muy completa y bueno, procuro comer en la mañana un poco de avena y cafecito, té. Sí, tomo a veces cafecito también de la región. Hay un café artesanal que producen unos pequeños productores en Chiltoyac y le compramos a doña Benita y a don Delfino cafecito que hacen que les queda delicioso porque desde tiempos ancestrales allá se beneficia el café de manera artesanal, además de venderse en Café Cereza, obviamente, pero también ese cafecito y a veces también, muchas veces también tomo té. Entonces, ay, bueno, ese es y también tengo la fortuna, tenemos la fortuna en Jalapa de que hay mucha gente que hace pan. y entonces comemos pan de masa madre integral. Entonces, bueno, es un privilegio vivir en esta zona, en esta región, alrededor de tantos saberes precisamente uh-huh. que nos nutren, y sobre todo también saber de dónde vienen los productos que uno consume y procurar que estos productos sean de zonas cercanas es pues una base fundamental para ir construyendo colectivamente uh-huh. formas más sostenibles de uh-huh. vivir. Y bueno, claro que también consumimos otras cosas. Sí, pero, por supuesto. Pero bueno, tener una visión ahí uh-huh. es importante para mí. Oye, uh-huh. Cristina, y esto que mencionas, ¿no? Saber de dónde viene, y no solamente por el territorio físico, el territorio geográfico, sino también saber de qué manos vienen, saber, o sea, me estás diciendo hasta los nombres de las personas de las que tú consumes algún producto, ¿no? Sí, uh-huh. sí, bueno, esa es una ventaja también de trabajar en la región, con personas durante mucho tiempo, lo cual uh-huh. te permite ya tener una relación más íntima y donde no solamente, como bien lo dices siempre en tu programa, no solamente hay una relación de intelectual, uh-huh. sino que hay una relación de corazón a corazón donde se construyen afectos. Uh-huh. Y esto, pues sí, es lindo. Las señoras también de Jico nos conocemos. Y bueno, también están los mercaditos del uh-huh. sábado en Coatepec, el domingo en que bueno, procuramos uh-huh. También sostener estos espacios con lo que podemos, que uh-huh. es en este caso el consumo. Una de las palabras que se me vienen a la mente cada vez que te recuerdo, porque desde hace algunos años que sé que sé un poco de tu trayectoria, es la palabra congruencia, porque desde la universidad tu quehacer, para mí desde lejos, desde alguien que te observa, tiene que ver mucho con eso que me estás contando de tu día a día, de cómo comes, de cómo interactúas con las personas, ¿no? Entonces, creo que la congruencia es una palabra que también es muy importante a la hora de vivir en este mundo con sus desafíos globalizantes, ¿no? Que penetran en nuestras casas y que de repente necesitamos, no sé si la palabra sea resistir, pero al menos sí ser resilientes frente a eso y buscar otras maneras. Desde la Universidad Veracruzana, hablar de sostenibilidad no solamente es un discurso que se queda en la saliva, es una realidad que se puede vivir. Sí, podemos decir que es un horizonte que la uh-huh. universidad se ha planteado desde hace pues ya casi 10 años y más con proyectos aquí y allá que estaban ya construyéndose en esa dirección. Y en la Universidad Veracruzana, como en toda la sociedad, es difícil aceptar que tenemos que crearnos una conciencia de vida. Uh-huh. Y esto que comentabas en términos de la congruencia tiene que ver con la conciencia del momento presente, porque uh-huh. es eso lo que nos construye como personas. O sea, estar vigilantes de cómo nos estamos, plantados en nuestro día a día, en nuestra relación con los otros, con las personas, con las organizaciones, con las instituciones. Y eso es lo que venimos reforzando en la universidad, y hoy hay muchas instancias en la universidad, bueno, no muchísimas, pero algunas uh-huh. instancias en la universidad. Cosa que otras universidades a veces no tienen, ¿no? Bueno, el Centro Ecodiálogo y el proyecto que nace antes del Centro Ecodiálogo, porque de hecho este proyecto nace, el Centro Ecodiálogo nace en 2010 y uh-huh. el proyecto nace un poco antes, uh-huh. unos años antes, a través de una iniciativa de varios colegas que, pues que ante la circunstancia de, pues de una sensación como de desgano, de desmotivación, de decir, bueno, nuestro quehacer hacia dónde va, qué podemos hacer más que estar como un poco encapsulados en nuestras propias, en nuestros propios soliloquios de discusiones teóricas, y después cómo esto puede nutrirse de lo que es necesario, de lo que la sociedad nos está planteando que es necesario, y sobre todo la crisis, o sea, de ver y reconocer la crisis civilizatoria en la que empezamos a vivir ya hace varios años y que hoy está llevando, y creo que cada día la vamos a ver mucho más evidentemente, pero que ya desde hace muchos años está ahí, está evidente, están las digamos las consecuencias de una sociedad que no tiene, digamos, una visión de futuro en realidad. Qué fuerte eso que mencionas, ¿no? O sea, que pensemos en corto plazo y desde lo que a uno necesita, requiere, sin mirar hacia los demás, ¿no? Esto que mencionas de crisis civilizatoria, en pocas palabras, ¿cómo lo definirías? Pues lo definiría como la crisis de una civilización que no es capaz de mirarse en el futuro, o sea, que es una de una civilización que no se está construyendo, sino que se está destruyendo, que es una civilización autodestructiva, que es la civilización que nos hereda la modernidad, y sobre todo que está sustentada en un sistema capitalista, que es un sistema de explotación sin límite. Es un sistema, es un sistema que se autorreproduce a sí mismo y que involucra a la cultura, es decir, que involucra hacia transformaciones culturales que nos llevan hacia lo que algunos teóricos han llamado la era del vacío. Entonces, esta crisis civilizatoria se manifiesta no solamente a través de la contaminación sin precedentes, claro, sin precedentes, sí, en la que estamos viviendo hoy, de la destrucción, de la pulsión egocéntrica, como decías tú hace un momento, es decir, de verse solo a uno mismo o de ver las necesidades, de ver el enriquecimiento sin límites como una necesidad, lo cual ya es completamente, digamos, nada humano, es completamente deshumanizante, una sociedad que explota niños, una sociedad que vive de la violencia, que vive del crimen. Bueno, hay hablar de esto realmente es tremendo. Creo que todas las personas lo vivimos, lo estamos viendo, realmente nos afecta muchísimo, y el asunto es cómo, qué podemos hacer para enfrentarnos a esto, para plantarnos frente a esta crisis civilizatoria y construir esperanza. Ese es el desafío. Ese es el desafío que nos llevó a crear esta nueva perspectiva en la universidad, que, como tú decías, abrimos camino, abrimos brecha en una perspectiva diferente de ver el conocimiento, diferente de relacionarse con la sociedad y de ver a la sostenibilidad, a la sustentabilidad como un eje fundamental que tenemos que retroalimentar desde la universidad. Y este germen de esperanza que ha sido el trabajo, porque no solamente estamos hablando, que es muy importante, evidentemente, reflexionar, sino también accionar, Sabemos que desde el 2008 al 2010 estuviste coordinando la maestría en estudios transdisciplinarios para la sostenibilidad, donde estudiantes estudiantes de distintas licenciaturas de cualquier área académica estaban involucrados, ¿no? Después, bueno, sabemos que durante 5 años estuviste a cargo de la coordinación del Centro Ecodiálogo, y en este andar, ¿qué se puede decir desde la universidad? O sea, porque tal vez una universidad pública de provincia, por decirlo de alguna manera, no está exenta de esta crisis civilizatoria. Claro, lo que estás diciendo es muy importante. Construir esta nueva perspectiva ha tenido muchos desafíos en un contexto por una parte muy favorable, porque debemos decir que sin la congruencia también de las autoridades universitarias, uh-huh, que en ese momento nos dieron el apoyo para poder avanzar, para poder plantar un centro, una dependencia que nos permitiera consolidar este proyecto transdisciplinario, que, bueno, hay que decirlo, es un proyecto pionero no solamente en México, sino a nivel internacional, uh-huh, y no solamente latinoamericano, también a nivel internacional. Es decir, la perspectiva transdisciplinaria en las universidades, la perspectiva del diálogo de saberes al interior de las universidades, que no solamente ve cómo la universidad va hacia la sociedad, sino cómo la sociedad y los saberes de la sociedad pueden también, deben y pueden y son realmente muy nutritivos, uh-huh, en la formación y en la investigación, en la construcción, en la creación de conocimiento, uh-huh, innovador, que es lo que intentamos, o sea, crear conocimiento que sea pertinente, relevante e innovador. Ajá. No, sí, y es que me imagino este mundo hiperespecializado donde hay disciplinas científicas donde casi 8,000. Casi examinan el ala de la mosca fulana de tal, y de repente nos perdemos de todo el entramado que es la vida, el bordado que es, ¿no? En este sentido, antes de irnos a nuestra pausa musical, si nos puedes adelantar este tema que pusimos sobre la mesa de la ensalada, rehaciendo saberes en comunalidad. Adelántanos un poquito de qué va esto. Bueno, esto surge, digamos, ya dentro del Centro Ecodiálogo como un tema transversal que nutre la formación de estudiantes y nutre también proyectos que nosotros trabajamos, proyectos colaborativos que trabajamos con diversas comunidades fuera del Centro Ecodiálogo, y donde el eje fundamental tiene que ver con los saberes y con las comunalidades. Es decir, uno de los grandes saberes que como sociedad, como humanidad, hemos perdido en esta alienación a la que, uh-huh, hemos sido sometidas por el sistema capitalista, es precisamente el saber vivir en común, en saber, uh-huh, construir lo común, en saber vivir en comunidad. Estamos demasiado, ya esto lo habíamos dicho hace un momento, ensimismados en nuestra propia, en nuestro propio, en nuestra propia vida, sobreviviendo, porque es, uh-huh, esa lo que nos lleva a esta sociedad, a la sobrevivencia, estar pensando si me va a alcanzar, sí, o no me va, caray, a alcanzar para es que es sostener. Voraz. Es voraz, por, uh-huh, eso digo que es muy pernicioso, y entonces todo esto te lleva a no poder ver más allá y a creer que si tu vecino, que si tu vecina, que si tu primo, incluso hasta familia más cercana, crece y evoluciona o en distintos uh-huh. ámbitos, o se hace de más dinero, o se hace de un mejor carro, ya tú no lo vas a poder. O sea, es una competencia sí. perniciosa de nuestras posibilidades, incluso de mirarnos a los ojos. O sea, incluso de vernos como en un espejo uh-huh. que nos permite reconocernos en el otro. Uh-huh. Y en ese sentido, la comunalidad, eso es lo que exige. Y también vernos en lo que nos constituye, en nuestras raíces. Y ahí están los saberes y ahí está la memoria. ¡Ay, qué bonito! Ajá. Porque si bien en la naturaleza sabemos que existe una relación depredatoria, de manera natural estoy hablando, o la competencia también, de repente dejamos de lado que también en la naturaleza existe la cooperación. Por ejemplo, la de un insecto que va a polinizar una flor, o hasta un tiburón necesita cooperar con otro tipo de pequeños peces para que le ayuden a seguir viviendo, ¿no? Entonces, estamos hablando de que la cooperación es algo que de repente hemos olvidado, pero que podemos rescatar. Vamos a hacer una pausa, vamos a música con ambiente. Estamos hablando con la doctora María Cristina Núñez Madrazo. Ella es investigadora y académica del Centro de Ecoalfabetización y Diálogo de Saberes. Ha sido galardonada con el premio al decano en este año. Vamos a seguir platicando con ella. Vamos a escuchar, muy a propósito del tema, a Mercedes Sosa con Cambia Todo Cambia. ¿Tienes alguna experiencia con esta canción? Bueno, ¿algo que quieras comentar? Sí, bueno, es una canción que ha acompañado mi vida. Y además que me gusta mucho porque también refleja esta necesidad de aceptar la transformación como parte consustancial de la vida. ¡Ay, qué bonito! Pues con esta bella explicación e introducción de Cristina vamos a escuchar Todo Cambia. Cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pasto, su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambio ayer, tendrá que cambiar. así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia todo, cambia todo, cambia todo, cambia todo, cambia. Pero no cambia mi amor, más lejos me encuentro, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer, tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en estas tierras lejanas. Cambia todo, cambia, cambia todo, cambia, cambia todo, cambia. Pues de la voz de Mercedes Sosa acabamos de escuchar Cambia, todo cambia, y qué maravilla que la vida sea esto que sucede en los más de 50 mil millones de kilómetros que tiene nuestro planeta Tierra, que sea de tan y diversas maneras, y que además, por ahí dicen algunos teóricos, es interminable, siempre está cambiando, siempre se transforma y siempre se adapta. Y hablando de la vida y de especies tan importantes mesoamericanas en este sentido, el cacao y la vainilla es algo que también nos une y nos hace sentir más parte de este pedazo de planeta en el que nosotros vivimos. Aquí en la línea tengo al doctor José María Ramos, Chema, mejor conocido para quienes lo convivimos con él. Él también es investigador del Centro de Ecoalfabetización y Diálogo de Saberes, y agradecemos que estés en enlace telefónico con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Cómo y dónde te encuentras? Muy bien, pues muy buenos días. Estoy muy bien. Estoy acá en Coatepec, en el vivero que tenemos aquí, experimental y demostrativo. Para establecer sistemas agroforestales con cacao y con vainilla. Tenemos un pequeño espacio aquí en Coatepec. ¡Qué maravilla! Aquí estoy ahorita preparando un poco el terreno para sembrar unas plantas que trajimos de Tabasco. Ah, muy bien. Pues qué gusto que te podamos encontrar por allá rodeado de plantas. Cuéntanos, por favor, José María, sobre este seminario de investigación que ya está comenzando. Muy bien. Pues les quisiéramos invitar a los estudiantes o profesores que estén interesados en los recursos bioculturales y su manejo, en particular lo que son los sistemas agroforestales tradicionales, que son un recurso biocultural muy importante. Tenemos todos los miércoles un seminario en donde los estudiantes, ya sea de licenciatura, de posgrado o de servicio social, nos presentan sus avances en los proyectos. Asimismo, los investigadores también hacemos presentaciones de nuestros avances, de observaciones que tenemos, y de esta manera hacemos una comunidad de aprendizaje interdisciplinario, y aprenden ellos de nosotros y nosotros aprendemos también de los colegas y de los estudiantes. Todos los miércoles las tenemos desde las 9 de la mañana a las 2 de la tarde, ahí en el Centro Ecodiálogo. Perfecto. Entonces, para todos los que estén interesados en conocer un poco más sobre los sistemas agroforestales, pueden ingresar a este seminario. ¿Algún modo de contacto o tal vez en el Facebook del Centro Ecodiálogo? ¿Cómo podrían informarse más? Pues sí, a través del Facebook de Ecodiálogo, o si les pudiéramos proporcionar alguno de nuestros correos electrónicos. Sí, claro que sí. El mío es jramos@v.mx. Y con gusto los invitamos. y si tienen algún tema relacionado, pues los pudiéramos invitar a que presenten algún avance o alguna propuesta que se tenga. Muy bien, perfecto. Pues entonces vamos a colocar esta información también en las redes sociales de La Ensalada para todos los que estén interesados, junto con el correo del doctor José María Ramos Prado. Muchísimas gracias por recibir esta llamada. Pues de nada, aquí estoy. Estamos muy contentos de poder tener invitados a estos seminarios. Sí, muy bien. Ahora sí que para también socializar lo que desde la Universidad Veracruzana se está realizando. Muchas gracias. Sí, de nada. Hasta luego. Hasta luego. Muy buen día. Igualmente, excelente día. Continuamos aquí en La Ensalada, 2281-040477, el WhatsApp para quienes se quieran comunicar con nosotros. Les recordamos que la semana pasada, en el programa anterior, estuvimos obsequiando la revista de la Universidad Veracruzana, La Ciencia y el Hombre. En este trimestre se habló sobre diversidad biocultural y ojalá que pudiera pasar la maestra Yolanda Guzmán por su revista. También está por acá la ganadora de otra edición, de otro ejemplar, la señorita Lourdes Ochoa. Tenemos a Sergio Castellanos. Y también por aquí Raúl Hernández de Lucas Martín, quien también se llevó esta revista. Recuerden que la próxima semana vamos a hablar de bioculturalidad y ojalá que también prendan y sintonicen Radio UV. Leonel Gutiérrez también es uno de los ganadores de esta increíble revista. Continuamos hablando sobre rehaciendo saberes en comunalidad. Y bueno, sobre el tintero se quedaron algunas cosas. Estoy aquí platicando con la doctora Cristina, también del Centro Ecodiálogo, ganadora del premio al decano por su trayectoria. Y justamente eso, Cristina, para quienes tal vez no te conocen en este momento, te están escuchando, si nos pudieras contar un poco sobre ti, sobre tu trayectoria profesional. Bueno, yo trabajo en la Universidad Veracruzana desde hace muchos años, de hecho más de 30. Desde que llegué a Jalapa, yo nací en la Ciudad de México. Ahí estudié en la Universidad Nacional Autónoma de México, uh-huh. La carrera de Economía. En esa época, pues, teníamos la fortuna de tener grandes profesores en economía política, uh-huh. como Bolívar Echeverría, por ejemplo, un ecuatoriano que lamentablemente murió pues relativamente joven, y ahí pues empecé a profundizar en el estudio de lo que constituía este sistema en el que vivíamos. Ahí comencé a estudiar también los asuntos del campo, y que siempre me interesaron. Entonces, migramos con mi familia, con mi pequeña familia, aquí a la ciudad de Jalapa, a esta región hermosa del Bosque de Niebla, que es donde hasta ahora vivimos. Y inicié inmediatamente trabajando en la Facultad de Sociología de la Universidad Veracruzana, donde trabajé como profesora, como docente en la formación de muchas generaciones de sociólogos, de sociólogas. Siempre tuve esta vocación por la docencia. O sea, uh-huh. a mí me parece que trabajar en la universidad, que trabajando en la universidad es fundamental tener este contacto con los jóvenes, con las jóvenes que traen sus motivaciones, uh-huh. y cómo ir apoyando en la formación de estas nuevas generaciones fue siempre como mi motus de trabajo. Y apoyando también en diálogo con estos pueblos campesinos que de alguna manera nos presentan una otra manera de estar en el mundo, en este mundo de la industrialización, en este mundo de la urbanidad, de la ciudad, de las plazas, del mercado, del consumismo. Entonces empezamos trabajando en el sector del café, con las poblaciones cortadoras del café. Ahí hice una de mis primeras publicaciones sobre las condiciones de vida de los cortadores de café, que hasta la actualidad trabajan destajo en situaciones pues muy vulnerables, y bueno, ahorita, por ejemplo, que el precio del café está tan bajo, es tremendo. Y bueno, a pesar de esto, valoran mucho su trabajo. O sea, realmente es una otra manera de trabajar que la manera del trabajo asalariado de la industria, donde el trabajador al estilo de Chaplin en tiempos modernos, ¿no? Sí, sí, claro. Donde está completamente automatizado. Sí, es otra manera. Entonces, ¿cómo ir descubriendo estas otras maneras que en un contexto de explotación capitalista también revelan otras maneras de vivir? Y este es el caso de las familias de los pueblos campesinos. Y entonces ir descubriendo, ¿a través de qué? A través de profundizar en lo que es la memoria, porque los saberes bioculturales, que son esos saberes que no están escritos, sino que se construyen a través de la experiencia, que se construyen a través de la memoria, de lo que nuestros padres y nuestros abuelos nos dan, nos heredan, de ese legado ancestral de los pueblos que permanece a pesar de todo. Eso es realmente sorprendente, claro. Citlali. O sí, sea, sin duda. Es increíble cómo en una plática informal con las mujeres de Chiltoyac. Que Chiltoyac ha sido también uno de los lugares fundamentales, ¿verdad?, de trabajo. Si yo empecé, bueno, ya esta historia es mucha historia, son muchos años, trabajar en la Facultad de Sociología. Y yo realmente me voy de la Facultad de Sociología porque me enamoro de este proyecto de ecoalfabetización, que tampoco hemos hablado de la ecoalfabetización, sí, claro, que es fundamental, pero bueno, de alguna manera la has mencionado en esta reconstitución de nuestro ser naturaleza como seres humanos. O sea, esta modernidad nos ha alienado de tal manera que nos ha separado de la naturaleza. Muy en contrario de estas sociedades campesinas que justamente lo que te enseñan es a estar con la naturaleza, a leer los ciclos de la naturaleza. Por ejemplo, lluvia, ¿no? Y a ser resilientes, porque es increíble cómo hoy descubrimos que los productores, los campesinos, empiezan a adaptarse al cambio climático. ¿Sí? Ay, Cristina. Y estas adaptaciones son resistencias también, son resistencias a dejarse llevar por esta sociedad de la necropolítica, llamaríamos, ¿no? Esta sociedad que se sustenta en la violencia. Y entonces, ¿cómo a partir de estos reductos, porque son reductos, y cada vez más, si no animamos, si no motivamos, si no generamos esta revaloración, este ver, pero antes sembrábamos yuca y sembrábamos esto, te decía yo, en una plática informal, de pronto salen un montón de saberes que son los saberes que pueden ayudarnos precisamente a construir estos horizontes de sustentabilidad que tanto necesitamos. Y desde tu trayectoria, que sin duda, como tú lo mencionas, lleva más de 30 años, tu quehacer profesional como investigadora y académica ha estado ligada a esto, y tu última publicación, que se titula Narrativas, Memoria Colectiva y Tradiciones, donde coordinas, ¿verdad?, esta publicación, donde la editorial es la Universidad Veracruzana, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología también está involucrado, pues es uno de los productos que... Porque a veces hasta se tilda, ¿verdad?, a las universidades o a los científicos de que están desfasados o que nunca se pueden empatar con la realidad. Yo veo lo contrario en este quehacer, ¿no? Que también lo haces desde un colectivo, llamémoslo cuerpo académico o no, pero es, ¿no?, un engranaje más para poder abrir brecha. Sí, pues este libro es un libro que nace como un producto de un proyecto que duró varios años, un proyecto que se llamó Recreación de Saberes y Comunidades Sustentables, que fue un proyecto con ACID que cerramos hace no mucho tiempo. Uh-huh. Y este libro que lo hicimos entre varias, o sea, yo lo coordino, pero es un producto colectivo de muchas, por cierto, mujeres que escriben en él, y que lo que nos da son los resultados de un proyecto con la gente, junto uh-huh. con la gente, uh-huh. de un proyecto que en la academia llamamos de investigación, acción participativa transdisciplinaria. Es muy largo y no dice mucho, pero bueno, hay que sí. decirlo también como se nombra en nuestro ámbito de trabajo, uh-huh. pero es un trabajo junto con la gente. Entonces, lo que nos narran las diversas autoras son distintos proyectos pequeños y articulados, uh-huh. porque son proyectos articulados en el tiempo y articulados en los distintos ámbitos de interés, uh-huh. de qué hacer con la gente, de uh-huh. recuperar una danza junto con las personas interesadas de recuperar su danza ancestral. Oye, disculpa que te interrumpa, pero es que yo recuerdo que llegó una vez un señor de la comunidad de Coyolillo, donde él era autor y revisor de un producto literario que ustedes estaban haciendo de investigación sobre las máscaras, por ejemplo. Sí, ¿no? Bueno, ese es otro proyecto. Sí. Es un libro que está salir. De proyectos que no estamos paramos, haciendo Cristina. Con dos, con varias colegas también. Y debo decir, y esto es muy importante, uh-huh. que el trabajo que he hecho y siempre ha sido un trabajo en colaboración. Uh-huh. O sea, somos un equipo. Sí, somos un equipo de trabajo que a veces trasciende el cuerpo académico, porque hay gente que ni siquiera puede integrarse porque institucionalmente no es posible, pero que trabajamos juntos y que procuramos también generar esta posibilidad transdisciplinaria, es decir, venimos de distintas disciplinas uh-huh. y cómo podemos dialogar y construir, y no solamente de disciplinas, sino también junto con las personas uh-huh. de las comunidades. ¡Ay, qué maravilla! Entonces, bueno, sí, es muy hermoso, es muy apasionante y también eso le da un ingrediente fundamental. Uh-huh. O sea, que lo hacemos en un sentido, digamos, de vitalidad para nosotros, en un uh-huh. sentido de que nos retroalimenta, no solamente como profesionistas, como académicos, sino como profesores, como estudiantes, porque claro, las estudiantes, claro. en este libro hay uh-huh. trabajo de estudiantes, de uh-huh. estudiantes de la maestría en estudios transdisciplinarios para la sostenibilidad, que participaron en este proyecto, que hicieron sus tesis y que después hicieron síntesis uh-huh. para la publicación de este texto. Oye, y otro premio también, más bien otro proyecto premiado por la Universidad Veracruzana, que es un premio a la investigación interdisciplinaria. Ustedes fueron uno de los pocos proyectos, y no por eso los necesarios, que se llama Saberes Bioculturales y Comunalidad, Construyendo Horizontes hacia la Sustentabilidad en Territorios Ejidales Campesinos del Centro de Veracruz. Y tengo entendido que también habla de un proyecto que involucra distintos personajes, ¿no? Desde estudiantes, investigadores y a la gente misma de estas comunidades, ¿no? Sí, así es. Sí, sí, sí, Tlali. Pues este proyecto es digamos que los proyectos que hemos venido realizando desde hace, pues, 10 años uh-huh. para acá, 8 años, 10 años, son proyectos que se van retroalimentando y que son una continuidad y que sí están, sustentados en esta visión del saber biocultural que se apoya en la memoria colectiva, que es otro de los ejes fundamentales de mi trabajo desde hace muchos años, y que se sustenta necesariamente en procesos comunitarios. Es decir, la memoria emerge a partir de la colectividad. Es decir, la memoria siempre es colectiva, porque siempre se refiere a tu lugar en un colectivo, en la familia, en la escuela, en la comunidad. O sea, los seres humanos somos seres seres de sociabilidad, creo que todos los seres vivos, uh-huh. tú lo dijiste, y eso es lo que también he aprendido en la colaboración con otras disciplinas, con la tuya, la biología, cómo la naturaleza es colaborativa uh-huh. y cómo aprender de la naturaleza para poder seguir construyendo otras formas de hacer lazos en la reciprocidad, sí. que es uno de los valores fundamentales de la comunalidad. Y eso nos lleva a la paz, eso nos lleva a la esperanza tangible que podemos tener en las calles de Veracruz, de México, del lugar donde nos encontremos. Nos estamos ya despidiendo del programa, no sin antes agradecerte, Cristina, de verdad, las palabras que en esta ocasión nos regalas a todos los que te estamos escuchando. Creo que hablar con una investigadora que nos saca a nosotros mismos, o al menos lo hablo por mí, del paradigma de qué es un científico, qué es un investigador, qué es un académico, y me hablas de cooperación, me hablas de tu día a día, ¿no? O sea, de tu quehacer, creo que también ahí reside una esperanza, y que también haya personas que estén formando a profesionistas desde su humanidad y desde su ser vivo, que al igual que otras plantas, animales, hongos, también somos cohabitantes en este planeta. Agradecerte eso, no sin antes pedirte una última reflexión breve para que quede germinando en los oídos de quienes en este momento te están escuchando. Bueno, pues primero que nada el agradecimiento por estar aquí. Para mí también el tener, el saber que todo esto que estamos haciendo en la universidad se difunde hacia uh-huh. otros espacios de la sociedad, pues es muy importante. Muchas veces no nos damos el tiempo para estos espacios de difundir lo que hacemos y también de retroalimentarnos con lo que desde afuera nos pueda llegar. Y en ese sentido, pues te agradezco mucho, Citlali, que me hayas invitado y espero volver aquí a tu programa, seguir platicando. Me emociona mucho, estoy muy emocionada de estar aquí. Quiero también decir que pues mandar un saludo al Centro de Tradiciones, Oficios y Saberes de Chiltoyac, que no es nuestro centro hermano, es nuestro espacio donde construimos también una plataforma para formar estudiantes, no solamente de la maestría, uh-huh. sino de licenciaturas de diversas áreas.